azules como el horizonte. Un trajecito verde en monte. La llevo a Guadilla, enrolamos en Aponte. Conoció mis raíces de adolescente. A ella le gusta el barrio y a mí también. Le gusta lo sencillo y a mí también. Le gusta estar elevada y a mí también. A mí también, a mí también. Me recuerda a mi Borinque. Escuchando a Daddy Yankee pa' los tiempos barrio fino. Bebiendo gasolina, bajando pa' Carolina. Con el bate encendido y no soy Yadier Molina. Tú me recuerda mucho, baby, a Milita. Barrio obrero, Santurce y Playita. Le gusta el calentón y no se deja la galla. Si tú fueras boricua, tú serías de Bahía. Como yo, que por ahí andamos fuego. Y hoy a casa no llego. Vámonos, de Chinchorreo pa'l campo. En el banchi hueleando. Me recuerda a mi Borinque. El barrio y a mí también. Le gusta lo sencillo y a mí también. Le gusta estar elevada y a mí también. A mí también, a mí también. Me recuerda a mí.